Listo, sí, ya. Ok, estamos empezando entonces la reunión del día 9 de enero de 2011. Vamos a abrir la pauta entonces y vamos a empezar el tiro con los anuncios y noticias. Por favor, abran la pautita que está ahí abajo. Ya. Lo primero es la actualización de la estructura del movimiento Psyches Chile. Me interesa mucho que los organizadores y los coordinadores de Chile, o subcoordinadores de regiones, lean, o sea, repasen la estructura, porque ahí se estipula más o menos lo que estaría, o sea, cuáles serían las funciones del cargo y cómo estaría operando ya de manera no definitiva, pero sí momentánea y en este minuto del movimiento chileno. Así que está el link de descarga también para que lo vean, el informe y también el organigrama también para descargar. Eso lo ven después, pero me interesa que lo lean sí o sí, por lo menos los organizadores y coordinadores. Néstor, Adeslink, Juan Daniel, Brandon, Valeria y los demás organizadores de Santiago y los organizadores de los diferentes capítulos de Chile. Ya, eso por un lado, pasemos al otro punto rápido. Sigue muy forward, antes, durante y después. Noticias y anuncios. Veamos. Actualizaciones de Z Chile. Bueno, pueden pinchar el link. Se van a dar cuenta que ya hay algunas actualizaciones súper importantes y funcionales para entregar la información necesaria respectiva a la película. Ya hay algunos cambios, como el foro se nota más. También una pequeña reseña de por qué estamos haciendo esto y cuáles son las, digamos, la idea o la intención de proyectar la película en cine y cómo lo hicimos, y que es una iniciativa meramente necesaria por parte del movimiento. Y no hay trucos, no hay engaños, está todo transparentado aquí en el movimiento chileno y en los demás movimientos también. Así que bueno, eso, hay algunas actualizaciones en el inicio de la página, el home de Z Chile, que sería importante que lo revisaran y que también difundieran a las personas. Siempre es importante difundir la página oficial para que de esa forma nos conozcan y se inscriba más gente al foro. Listo. La descarga de la película va a estar entre el 10 y el 11 de enero. Vamos a poder. Bueno, obviamente los organizadores y coordinadores van a ver la película antes, porque es necesario verla antes. Y seguramente nos vamos a organizar luego para hacer eso. La película va a estar solamente disponible en el formato doble capa. Blu-ray hubieron problemas con la descarga. Por lo tanto, doble capa, dual layer, es lo que se va a descargar de este link. La película viene con su sello respectivo de agua. Y bueno, eso tiene que ver con el tema de la película. Estamos pensando en Santiago, por ejemplo, en entregar, o sea, mostrar la película a críticos de cine, pero lo estamos viendo y de todas maneras está puesto en la pauta más adelante en el reporte de Santiago, lo vamos a ver después. Ah, ok. Sugerencias y protocolo para la promoción Z3 activistas. Vamos a ir súper rápido en la pauta porque me interesa tratar otros temas también. Veamos. Ok. Bueno, yo puse algunas sugerencias, a lo mejor es 5 formas de promocionar la película. En primer lugar, o no en primer lugar, sino que uno estaría la pegada de afiches, ya, pegar afiches en la ciudad que se va a proyectar la película, ya sea Puerto Montt, Porvenir, Santiago, Valparaíso, Bío. Entonces, eso es uno. ¿Cómo se pegan afiches? Esto me interesa mucho, que la gente que vaya a aplicar este método de promoción sepa. Primero, no se pueden, esto es como un poco el protocolo, no se pueden pegar afiches en anuncios publicitarios, no se pueden pegar afiches en propiedad privada, en casa, no se pueden pegar afiches en basurero, no se puede pegar afiches en bancos tampoco, aunque dan muchas ganas, pero no se puede. Y bueno, todo lo que tenga que ver con propiedad privada y que nos pueda provocar algún tipo de problema, no se debe, no es que no se pueda, no se debe hacer, para evitar problemas y conflictos con el movimiento y con este tipo de situaciones. Entrega de flyers. Bueno, la entrega de flyers básicamente se hace en las calles. Se puede hacer en la salida de los metros, que es muy productivo eso, en realidad da mucho fruto. Se puede hacer, bueno, a ver, mayoritariamente en las calles, en lugares donde concurre mucha gente, ya que por lo general la salida de los malls también puede ser, quizá un poquito, no tan adentro, porque de repente los guardias ponen problemas, pero sí un poco más afuera puede ser, o cerca de los malls. Listo, ¿dónde no se puede? Adentro de los metros no se puede, adentro del mall no se puede, y adentro de propiedades privadas obviamente no se puede, en bancos tampoco se puede, ¿ya? O bueno, ustedes me entienden lo que quiero decir. Otro método de promoción son las redes sociales. Bueno, redes sociales, básicamente Twitter, que Víctor lo está haciendo, que quizás sería bueno que hablaran un ratito más. Redes sociales como Facebook, redes sociales o blogs pueden ser también. La idea es promocionar la película en cuantos lugares virtuales se pueda. De repente, si hay algún tema relacionado, un tema, no sé, que tenga que ver con alguna política bancaria o algún tipo de artículo similar, se puede uno intrometer y dejar algún tipo de mensaje relacionado a la película, que sería muy productivo. Eso tiene que ver con redes sociales. Víctor, si estáis por ahí, ¿podrías hablar un poquito, bien resumidamente, lo que se está haciendo con la cuenta Twitter? Por favor. No hay problema. A ver, bueno, había explicado ya, la cuenta oficial Twitter va en 114 seguidores. La cuenta yo la tomé con 26 personas, así que puedo decir que ha sido bastante exitoso hasta el momento el aumento de personas que nos están siguiendo. Estoy trabajando básicamente la promoción desde dos aspectos. Uno es estar constantemente publicando contenido de interés relacionado con el movimiento. Ayer en la reunión lo comentaba, hay unos videos que se llaman RCA Animated, que tienen mucha relación con los cambios de paradigma, los cambios estructurales mentales, cómo solucionar los problemas, siempre planteado por expertos que no están relacionados directamente con el movimiento Zeitgeist, pero que comparten la misma afinidad. Generalmente estamos hablando de doctores, economistas, gallos que tienen mucha fuerza y mucha potencia dentro de sus determinadas áreas. Los últimos adelantos tecnológicos también, que por ahí hubo incluso un retweet de la radio BioBio, que fue bien interesante, alusivo a los últimos desarrollos tecnológicos, los sensores. En fin, esa es una parte de los tweets que están saliendo día a día. Y en segunda instancia, me estoy afirmando mucho de lo que son los temas trending, que es lo que se está hablando de manera local, ya puede ser latinoamericano. Yo me trabajo mucho con la parte chilena. Enganchar a través de eso, buscar alguna forma ingeniosa de enganchar. Si hablan, por ejemplo, de la abusos cometidos por algún banco, desde luego cae de cajón algún tuit cortito relacionado con la necesidad de derrocar a la banca como motor de la sociedad y Zeitgeist como una gran alternativa. En todo momento siempre estoy pidiéndole a la gente que hagan retweet, que efectivamente la gente lo está haciendo, que entren a la página zchile.cl, la gente al parecer también está ingresando. Hay recomendaciones, muchos de los nuevos usuarios llegan producto de retweets que nosotros estamos haciendo. Nada de mi cosecha, todo basado en lo que son las guías, en lo que son las charlas de Jack, en las charlas de Peter, en los documentales, en los libros. Yo creo que en este momento lo que más me hace falta es que la gente que está metida en el movimiento, que tiene Twitter, que empiece a seguir la cuenta, que hagan mucho retweet, que inviten a todos sus conocidos, a todos sus amigos a estar viendo, que busquen la forma de engancharlos, ya sea por temas transversales o tangentes. Perdón. Y además que la gente que está metida en el movimiento y que no tiene Twitter, desde luego que se haga Twitter inmediatamente y empecemos a generar una masa crítica. Finalmente, la forma de construir una masa crítica en Twitter es publicación de contenido y retweets. Así que eso es lo que yo tengo por ahora. Ojalá que podamos seguir avanzando en esa área. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Oye, quédate un poquito porque quiero hablar un poco respecto, o sea, sobre el tema de las poleras. Así que bueno, continuemos. Así que bueno, continúo. Ya, sigamos. Bueno, el tema de Twitter está funcionando. Entonces, Bueno, redes sociales, sigamos. Facebook, la idea también es que sigamos con el tema de la promoción en Facebook, tirando el tráiler, anunciando dónde se va a proyectar la película, Centro Arte Alameda acá en Santiago. Cinehoit, La Reina, quinto piso. Ah, bueno, eso lo vamos a ver después. Punta Arenas, Porvenir, Bío Bío y todo ese tipo de información lo vamos a dar más adelante. Listo, redes sociales listos. Cuarta forma, anuncios ambulantes. Ambulantes con M, gracias por la corrección. Automóviles, poleras y otras formas. Mochilas pueden ser, no sé. ¿Cuál es la idea de esto? Yo había sacado unas fotos, lamentablemente no las pude pasar ahora, pero la información va a ser publicada en un rato más. Yo creo que antes de las 12 de la noche. Va a estar este post con esta información lista en el foro Z Chile. Me interesa mucho que la gente tome la iniciativa respecto a la promoción. Por ejemplo, Marcela, un miembro activo del movimiento Santiago, ella está imprimiendo sola los flyers y los afiches y lo está entregando y pegando sola también, o con un grupo de amigos. Esto se puede hacer, pero ojo, hay que seguir el protocolo no ya mencionado. Para de esa manera proteger la integridad y la seguridad de los mismos miembros. Y bueno, pueden hacerlo perfectamente todo en todo Chile. Sería bueno que de repente, si no hay un capítulo conformado en las regiones, cualquier persona, miembro o partidario del movimiento sabe que Chile puede tomar los flyers del foro que están publicados, bajarlos, imprimirlos y entregarlos. Por ejemplo, pueden también hacerlo con los afiches. El tema de los anuncios ambulantes en automóviles, básicamente la idea es poner información con un yeso fino atrás en la ventana de atrás del auto. Yo había sacado fotos, yo lo hice en el auto de acá y queda bastante bien. Igual como lo hace la Teletón, la misma idea. Ponerlo en los autos, si alguien puede, no sé. Pintar o tener un parche o lo que sea en las mochilas o en lo que sea, puede hacerlo. También están las poleras disponibles, el diseño, está el diseño de la polera disponible. Y ahora vamos a hablar con Víctor, que tiene el contacto para poder hacer esto de manera fácil, barata y bonita. Así que, Víctor, tú tienes contacto con la persona que puede hacer esto de las poleras, está el diseño. Yo voy a pedir que me envíen un correo a mí. Fernando@zchile.cl para las personas que quieran la polera de Saga Moving Forward. Yo les envío entonces los contactos y todo lo necesario para poder tenerla lo antes posible. Víctor, háblame un poquito cómo es esto de las poleras y el contacto que tú tienes, por favor. A ver, primero hacer la aclaración. No se trata de que tenga un contacto. Yo trabajo en eso. El contacto para estos efectos soy yo. Eso es como primera parte. En segundo lugar, yo ayer estuve conversando con gente en la reunión, lo que estaba solicitando básicamente el diseño de la polera. El costo del diseño de la polera está directamente ligado al mono que estamos hablando. La lógica más directa indicaría que mientras más grande el mono, más caro. No es tan así, hay una serie de variables. Yo me voy a encargar de optimizar los costos, cosa de bajarlo lo más posible. Para ello ya solicité los monos, me informaron que me los van a estar mandando entre hoy día y mañana temprano. En función de eso, yo voy hablando con mi jefe, que coincidentemente es mi suegro, por eso me doy la tranquilidad y la facilidad para hablar este tema. Voy a ver con él cuáles son las alternativas en todo momento y para aquellas personas que estén pensando en hacer poleras, hacerse sus propias poleras, proponer diseños, no sé, incluso pensando en largo plazo, ya más allá de lo que es el estreno de la tercera parte o más allá de lo que es el día Z, como criterio general siempre va a salir más fácil hacerlo en polera blanca, no porque sea necesariamente más barato, porque sea más bonito, más feo, da lo mismo, sino que es porque abre una gama mucho más amplia de materialidades con que se puede hacer. Siempre está muy limitado. Una polera negra, por ejemplo, no se puede transferir pintura, porque queda negra igual. Pero una polera blanca se le puede transferir pintura sin ningún problema y pueden hacer logos fotográficos, tipográficos, de lo que haga falta. Para efectos de lo que es un precio de referencia, Yo he hecho un par de poleras, siempre le he hecho el detalle. Al detalle en la polera sale 2.500 pesos, al por mayor sale 1.800 pesos, por mayores de 10 poleras de unidad en adelante. Y el estampado, el precio del mercado con el que se estamos vendiendo es de 500. Ahora, mi compromiso es que voy a hablar con mi suegro para tratar de bajar el costo al mínimo. En ese sentido, por ejemplo, yo me voy a obligar de lo que es el porcentaje que me corresponde a mí como diseñador y estampador. Ver cuánto lo puedo bajar, de repente podría llegar incluso a 350 pesos. O sea, estamos hablando de la polera en términos de costo podría llegar a ser 2.150 sin que esto represente un compromiso. Por favor, quiero que eso quede claro. Recién mañana, en función del mono y en función de lo que converse con mi suegro, podría tener el precio final. Pero lo que sí puedo garantizar es que bajo ninguna circunstancia vamos a estar superando los 3.000 pesos. Ok, es barato eso en todo caso. Perfecto, gracias Víctor. Entonces las personas interesadas en las poleras, los diseños están listos, están en el foro, en el link de descarga que me parece lo puse aquí abajo, déjenme ver. No lo puse. Anónimo, ¿estás por ahí, por favor? Puedes buscar el link del foro y ponerlo aquí para que la gente sepa dónde está. Porfa. Ya, bueno, déjenme decirles una pequeña cosa respectiva a la pega de fichas y entrega fly que me faltó decir, lo que es como un poquito lo más importante o lo que requiere un poco de mayor cuidado. En caso de que algún carabinero los pillase pegando fiches o entregando flyer y algún problema que o un guardia, no entren en conflicto con esa persona. Simplemente dejen de hacer lo que están haciendo. Se cambian unas 3 cuadras más allá o 2 cuadras más allá y siguen con la repartija de flyer o la pega de fiches, pero no, ojo, no rebatan nada y tampoco se enfrasquen en discusiones con esta gente. Así que eso quería dejarlo bien claro. La quinta forma de difundir la película, acuérdense que estamos a 5 días de la proyección, por eso que es importante que tomemos conciencia y de lo importante que es volverse locos con esto, porque recuerden que de esto va a depender también el éxito que tenga la asistencia en cine de la película. Entonces, de voz en voz es la quinta forma de promocionar la película. Esto puede ser familiares, amigos o desconocidos también, ¿ya? Bueno, básicamente la forma es hablarles de la película, informar, nunca sobreexaltarse o de hablar más de la cuenta, simplemente de decir los lugares de proyección, la hora de proyección y más o menos de qué se trata la película, a grandes rasgos, comportamiento humano, sistema de valores, tecnología y sistema monetario. Colapso. Eso. Esas son las 5 formas de promocionar la película. O sea, espero que la gente o nosotros podamos todos ponernos bien las pilas con esto. Quedan 5 días y empecemos a hacer entonces rápidamente la promoción. Repito que la gente que no está adherida a algún grupo de promoción o de activismo respecto a este tema puede trabajar solo o con amigos. Baja el material del foro Z Chile, ¿ya? Que Anónimo va a poner en un rato más. Esto está disponible también en el grupo, o sea, perdón, la pauta está disponible en el grupo de preparación y recepción de activistas Chile. Ahí también pueden ver dónde quedó el enlace entonces para poder descargar el material de promoción. Lo imprimen y parten a entregar flyer o a pegar afiches. Listo. Ok, dicho esto, pasemos entonces al. Bueno, ahí dejé también para que se entusiasmen el link del mapa de proyecciones. ¿Cómo estaría quedando esto ya definitivamente? Ya se cerró el contrato. O sea, los contratos para proyecciones ya se cerró. Es lo que quedó entonces. Ahí está el link. Pueden ver que hay bastantes proyecciones en el mundo. 60 países, 29 idiomas, me parece que. 29 idiomas. Ya. Ok, pasemos entonces a lo que es antes, la promoción. Fernando, un segundo. Dale nomás, Víctor. Yo me tengo que ir ahora, así que te ruego, si es que queda alguna duda respecto al tema del Twitter o al tema de las poleras, me lo planteen rápido. Yo de todas maneras me voy a poner al día escuchando la grabación de la reunión, pero por lo corto, para dejar todo lo más despejado posible, ¿alguna duda, algún comentario? Sí, mira, La idea es que me manden un correo todas las personas interesadas y los que van a escuchar la grabación. Bueno, obviamente solamente Santiago. Lamentablemente no vamos a entregar este muy complejo el tema logística en este minuto. Después de la proyección, seguramente vamos a estar entregando las poleras en regiones, ya, pero me envían un correo entonces a fernando@zchile.cl y yo entonces te derivo la información, Víctor, a tu correo, a tu Facebook. Ya, perfecto. Entonces me quedo tranquilo y aprovecho de despedirme, que sea una reunión cundidora para todos. Un abrazo y un saludo grande a todos. Ok, Hola, muchas gracias, Víctor. Víctor. Chao, chao. Chao, chao. Fernando, respecto a la difusión de esta semana, quería aportar que los afiches, los flyers ahora deberían, por lo menos a los de Santiago, deberían tener ahora los horarios quizá y los cines donde se van a dar, como para que la gente pueda tener una idea mayor. Espérate, que esa información la vamos a dar en un rato más, Seba. Perdón. Ya, ok. Sebastián, anónimo, anónimo. Está posteado el link para descargar entonces el tema de los diseños. Acá en el chat Puede ser en el chat y en la ponemos, pauta también. no, pues agrégalo tú a la pauta. ¿Cómo, perdón? ¿Quieres que lo agregue a pauta? No, no importa. Sigamos nomás. Ya, ok. Veamos. Ya, promoción. Bueno, eso ya lo vimos, en verdad. No sé por qué tengo ir de nuevo puesto. Déjeme ver algo importante. En Chile, con respecto a Chile. No, está listo eso. Salas de cine. Pasemos a ese punto. Punto B. Ok, ya ahora tiene que ver lo que estás hablando, Sebastián. ¿Estás dentro de la pauta, Seba? Para que hables tú lo que tiene que ver con los horarios, fechas y lugares de proyección, porfa. Ok, bueno, tenemos dentro de los cines de Santiago, que es lo que por lo menos a mí me compete en lo que es Santiago, tenemos Centro Arte Alameda, que va a dar una función diaria, que es a las 20 horas, que es lo que ya tenemos acordado con Nicolás. La segunda sería que en Cines Hoyts vamos a tener dos funciones diarias, una a las 19 horas y otra a las 22 horas. Y eso sería en cuanto a las proyecciones que vamos a tener a nivel comercial. No nombro mucho la de la Florida, ya que es con carácter de invitaciones, pero sí también es un logro para que la gente pueda ir a ver la proyección de esta película. Lo que es regiones, en La Piedra Feliz se va a proyectar el 15 de enero a las 16 horas, a las 16 horas. Lo que es Universidad del Biobío, aún no me han confirmado porque va a estar dentro de un ciclo de documentales. Lo que es Punta Arenas, en Imago Mundi va a ser a las 3 de la tarde y en Porvenir a las 21, a las 21 horas. Entonces, esos serían más o menos los horarios de las proyecciones a nivel nacional. Y no se me está yendo ninguna, creo. No, ahí están todas, Seba, gracias. Oye, bueno, para reservar las entradas en Centro Arte Alameda, se puede llamar al siguiente número: 664-8821. Lo importante es que la gente que llamemos, que reservemos la entrada, yo ya tengo a 10 personas ya con entrada para reservar. Esto lo voy a hacer yo mañana. Hay que llamar al Centro Arte Alameda entonces a ese número 664-8821. Esto está posteado en el foro Z Chile también. Y de esa forma también generar también movimiento para las proyecciones. Cine Hoyt también se puede reservar o por lo menos hacer presión porque todavía no está listo el tema de la página y en la página para reservar las entradas, pero sí se puede empezar a hacer presión para que se muevan con eso. 600-500-0400. Eso es Cine Hoyt. Cine Hoyt La Reina 600-500-0400. Ya, a ver, déjame ver si se me está yendo otra cosa. Ah, ya, hablemos un poco de lo que es la organización de la. No, no, perdón, eso tiene que ver con Santiago, lo vamos a ver después. Sigamos con la pauta entonces. Tenemos en conclusión 7 proyecciones en Chile: 3 en Santiago, una en Valparaíso, una en Biobío, otra en. 2 en Magallanes, Porvenir y Punta Arenas. Así que, bueno, esas son las proyecciones. Bastante bien, estamos al mismo nivel de Brasil y Argentina, así que estamos bien. Ok, sigamos. Reservar entradas, ya, ok. La idea es que llamemos al Centro de Arte Alameda y Cine Hoyt y reservemos entradas. Ya, y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo sugiero que cada miembro activo del movimiento invite por lo menos a unas 10 personas más. Ya, esto lo vamos a pedir de manera como ayuda, ya no recomendando la película, sino como ayuda. O sea, si yo tengo a un amigo, hoy sabes que necesito que me ayudes porque acuérdense que el trato con Cine Hoyt es superamos el 30% de asistencia por proyección y la película sala pasa para abajo, ya no al quinto piso, a las salas de abajo con una capacidad de 200 a 150 personas la segunda semana. Si superamos el 30%. Entonces, eso es lo que me interesa a mí. Centro de Arte de Alameda también me interesa porque la sala es con una capacidad de 300 personas. Esto es en Santiago, ¿eh? Eso es importante. Que logremos esa meta, onda Teletón, para que podamos proyectar la película en las salas grandes. Ya es un compromiso que hizo Francisco, el encargado ahí de, o gerente de proyección del cine Hoyt. Entonces, por favor, cada miembro debería por lo menos traer 10 personas comprometidas a ver la película. Ya, acuérdense que es una petición. Obviamente sugieran la película porque todos sabemos que la película va a ser interesante. O sea, si no les patea, les encanta. Así que no hay puntos medios en este tipo de cosas. Esa es la sugerencia que hago con respecto a la reserva de entrega, de entradas, perdón. Hagámoslo ahora. A más tardar mañana empezamos. Y bueno, para reservar la entrada en Centro de Arte Alameda es con nombre completo y RUT. Me imagino que cuando esté el visto bueno en Cine Hoyt va a ser lo mismo. Ya, pero en Cine Hoyt me interesa Ya, centro, entre. que comprometan a familiares, amigos, etc. Ya, para que cumplamos la meta y pasemos la película abajo las salas más grandes. Dale, Seba. Dale, Seba. En Centro Arte Alameda, el máximo de entradas para reservar por persona son 10. En Cine Hoyts creo que son más, pero bueno, todavía no está habilitado el tema de los tickets vía internet de Hoyts, pero son más o menos también como 10, creo. Pero el nombre es Ruth. Y pueden reservar la entrada. Perfecto. Moving forward. Punto C, contrato. El cierre ya está listo. El 1 de enero, el 2 o el 3 se cerró ya. Me parece que no hay más proyecciones confirmadas. 2.2. Durante, pasemos al tema de las precauciones. Vamos a tener una No, Fernando. reunión. Dale, Nelson. Antes que se me confundan los puntos, creo que en base también a lo que dijo Sebastián, de la característica gratuita en en la municipalidad de La Florida y al mismo tiempo que ya conversamos antes, es con la intención de no entorpecer también el trabajo en en la sala de cine. Me gustaría decir un par de cositas bien, bien cortitas. Esto de los números que pusieron de las reservas, yo también lo había visto en el foro algo, está interesantísimo porque creo que se van a dar en la pequeña charla que va a haber ahí después de la proyección en la municipalidad de La Florida. Entonces se va a invitar ahí a la gente a que vayan a verla en calidad topísima, ¿eh? Al Cine Hoyt o al Cine Centro Arte Alameda. Digamos, la promoción ya partió. Hay 42 personas inscritas. Se está haciendo por credenciales. Los pendones están puestos. Falta uno que es el más importante que se coloca mañana. La municipalidad solicitó 30 acreditaciones para personal de la municipalidad, incluyendo al alcalde. Obviamente yo les di 40, que en realidad no se la voy a pasar, se la entrego mañana. Pero reitero que es también con la idea de no hacerlo hermético, nada, en ningún sentido, sino que no entorpecer el trabajo de los cines. Porque si hiciéramos una campaña muy grande por ahí al respecto, lo que decía hace tiempo, mucha gente va a decir, ¿y por qué voy a ir a verlo pagando si puedo verlo gratis? El auditorio no es grande, es bonito, lo que sea, tiene capacidad para 120 personas, pero la pantalla no es buena, vamos a estar con el data. Y va a ser seguramente muy tentador para la gente asistir a a las salas de los cines. Así que yo me comprometo ahí también para, dentro de los pasajes que se comenten, también vamos a invitar inclusive al alcalde a que vaya ahí a los cines. Perfecto, sí. Bueno, eso es súper importante en todo caso que que ahí se aproveche de dar el dato también ahí en esa proyección en la ilustre municipalidad de La Florida, que van a haber muchas personas también, incluyendo el alcalde, como dice Nelson. Por lo tanto, no es un tema menor tampoco. Ya por Nelson, gracias. Pasemos entonces a lo que es las precauciones que vamos a tener. Como comentaba, vamos a tener una reunión con todas las personas que han firmado contrato para tratar el tema de las prevenciones, ya el posibles filtros. Perdonen que hemos tenido mucho trabajo esta semana, así que estamos súper cansados. Pero todo bien, todo está funcionando excelente, estamos muy contentos en todo caso. Precauciones. Bueno, las precauciones van a estar enfocadas netamente a la posibilidad de una filtración de la película ya durante los 10 días de proyección. Para eso, como les comentaba, vamos a tener una reunión extraordinaria nuevamente con la gente que ha firmado contrato ya para ver todo este tipo de temas y entonces evitar estos conflictos o posibles problemas futuros, ¿ya? Reunión, ¿cuándo va a ser? Yo creo que entre el miércoles y el jueves. A más tardar el miércoles, en verdad, ¿ya? El miércoles yo creo que estaríamos agendando. Voy a mandar un correo a todos los encargados de las proyecciones entonces que han firmado contratos para ponernos de acuerdo y tener esta reunión extraordinaria con ellos y ver todo este tipo de cosas importantes. Aparte de eso, también en la reunión vamos a ver el punto siguiente. Ya, durante la proyección vamos a aprovechar también la instancia para recolectar miembros después de la proyección de la película. O sea, una vez que la gente vea la película en la sala de cine, vamos a aprovechar de atraparlos con algún boletín informativo o algo, no sé, algún pequeño discurso a la salida del teatro o de la sala, mejor dicho, de la sala, porque Centro de Arte Alameda nos permitieron tener dos o tres miembros del movimiento con un stand o algo parecido, con información concerniente al movimiento. Y bueno, entregar toda la información que tenga que ver con eso. Economía basada en recursos, proyecto Venus. Vamos a tratar de entonces recolectar miembros en ese sentido. Aprovechar el entusiasmo de la gente o el desagrado que puedan tener. También otra idea es entrevistar a la gente. Recolectar algún tipo de material interesante para poder hacer videos promocionales o algo que tenga que ver con eso. Ya, de repente es interesante ver qué tipo de respuesta pueda tener la gente de la película. No a todas las personas les va a gustar la película, obviamente. Así que ese tipo de comentarios también me parece súper interesante poder captarlo. Ya, bueno, y obviamente seguiré comentando a las personas de la película ya durante la semana de proyección. Ya, o sea, seguir difundiendo. La difusión va a seguir en todo caso. Vamos a seguir entregando flyers después del 15 de enero. Vamos a seguir pegando afiches después del 15 de enero hasta el 25. Hay anuncios muy importantes que los vamos a dar después que tienen que ver con los medios de comunicación, que son muy, muy importantes. Así que, bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Y otra vez te quiero interrumpir, Fernando. Dale, Nelson, porfa, dale. Por favor, si me lo permite. El tema que mencionaba recién respecto a las campañas de video que se pueden hacer o recopilación de datos, fotografía y todo eso, es también una solicitud global. Se está haciendo una carpeta que va a ser también después liberada con todas las proyecciones, con todas las campañas, con todos los videos, con todo en distintas salas, en distintos lugares del mundo. Así que si se puede hacer un paquete, no sé, vos. Hablar con Néstor, con la Vale, y que hagan un pequeño paquetito y después juntamos toda esa información y la enviamos a la carpeta global. Y esa carpeta va a ser liberada, como decía, también como información un poco más detallada y oficial para los días que vienen, el día Z sobre todo. Entonces, me parece que tiene que ser prácticamente una obligación. Sí, de hecho es una obligación. Todos estos temas los vamos a tratar con mayor detenimiento y con mayor precisión en la próxima reunión que va a ser entre el martes y el miércoles, ya con los diferentes organizadores y coordinadores. Ya, a ver, veamos. Bueno, durante vamos a estar, bueno, obviamente vamos a reunir algo de dinero con respecto a la proyección de las películas, ya en los cines. Los diferentes capítulos, algunos no pidieron entrada de plata, ya algunos sí pidieron entrada de plata. Y bueno, las personas o coordinadores que pidieron plata, yo sugiero o el equipo de comunicación sugiere entonces que con ese dinero se hagan dos posibles proyectos, o se cumplan dos posibles proyectos. Uno es la búsqueda de una sede para el capítulo local, ya un centro cultural, algún espacio para poder desarrollar las reuniones con tranquilidad. O la otra es juntar plata también para el próximo día Z, ya hacer algo interesante con eso. Ya arrendar algún local, ojalá conseguirse algo más apitutado en ese sentido y ahorrarse algo de plata. Pero bueno, hacer algo interesante con respecto a eso. Vamos a tener fondos para poder manejar esas opciones y eso es lo que se sugiere entonces a nivel del equipo de comunicaciones. Sigamos. Después va a haber una recapitulación de lo que se ha obtenido, obviamente después de la proyección de las películas en los cines. Esto a nivel de cantidad de miembros y dinero recolectado. Vamos a tener que hacer un pequeño informe, un comunicado a Charlene. Y también tiene que ver con lo que está hablando Nelson, enviar información, fotografías, videos, etc. Ya, listo. Día Z. El día Z, bueno, no lo vamos a tocar todavía. Vamos a estar hablando ya de lleno del día Z a contar del día 15 de febrero. Ya nos vamos a poner, obviamente vamos a estar tratando el tema antes, pero ya de lleno nos vamos a poner el día 15 de febrero entonces a organizar esto. Yo espero también la participación de todos los miembros del movimiento. O sea, esperamos, obviamente, que haya un movimiento bastante enérgico en ese sentido y que resulte óptimamente todo el tema de la organización y la coordinación respecto al día Z del 2011. Seguramente van a ser 2 días, día sábado 12 y día domingo 13. Se está barajando esa posibilidad. Todavía no es nada seguro, pero bueno, eso hay que tenerlo en mente desde ya. Listo, pasemos rápidamente a lo que son los reportes de los capítulos locales. En el capítulo de Coquimbo todavía no hay coordinador. Hubo un coordinador, pero lamentablemente tuvo problemas y dejó la coordinación, o por lo menos no sé, en verdad no se ha manifestado, por lo tanto ya dejó la coordinación, si uno cuenta. Estamos en búsqueda entonces para un coordinador de Coquimbo, ya para las personas que puedan tomar la coordinación, sería muy muy productivo que lo hicieran. Pueden enviarme un correo a fernando@zchile.cl si alguien está interesado en tomar la coordinación. Ya, lo único que se requiere es manejo fluido de la información del movimiento y el proyecto Venus, que están en la guía A, disponible en el foro Z Chile y también en algunos grupos. Y bueno, eso sería básicamente tiempo disponible y también manejo de grupo. Capítulo de Santiago, Seba. ¿Puedes hacer tú el reporte? Está en la pauta. Básicamente la reunión que tuvo que haber el día de ayer, día sábado 8, fue bastante productiva. O sea, ¿podrías hablarnos tú un poco también de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, Vía X, Radio Bio Bio y RTV? Hay noticias bastante interesantes e importantes que comunicar. Así que sea, dale nomás, tenías el micrófono abierto para comunicar estas ideas. Bueno, dentro de lo que hemos podido lograr, ya todos vieron que salió la promo en Séptimo Vision Vía X. Ahí, bueno, ahí Gonzalo Frías fue muy, muy abierto, muy interesado, obviamente. Nos pidió que después de que saliera del cine, que la pudiéramos estrenar en la televisión, lo cual es súper bueno. Estamos haciendo también las gestiones para entrar a RTV. Con el diario El Ciudadano, creo, ¿sí? Me reúno el miércoles con la encargada de con una periodista de que se encarga de todas esas cuestiones y para que tengamos un public reportaje al estreno. Y con Radio Bio Bio, con el mismo Gonzalo Frías que nos ofreció, que el próximo viernes regalemos algunas entradas, que haya un contacto telefónico, que podamos en el fondo hacer la última patita de la promo a nivel nacional, porque la radio Bio Bio llega a todos lados. Vía X también llega a todo Chile, entonces como vieron en Vía X se ha promocionado todos los estrenos que vamos a tener a nivel nacional, así que es un poquito una ayuda para pa todos para todos los charters. Así que eso sería más o menos lo que podemos comunicar por el momento. Si hay más cosas, igual en el Facebook yo estoy posteando la respuesta de la gente. Ya, perfecto. Oye, quiero decir lo siguiente. Esto es interesante. Espérenme un segundo, espérenme un segundo, por favor. Dejo el micrófono abierto, porfa, tengo un pequeño problemita aquí. Cualquier persona que pueda decir algo, dígalo nomás. Ya, ok, listo. A ver, dijiste lo de la radio Bio Bio, Sebastián, ¿ve? Sí, lo dije. Ya, perfecto. Sorry, me distraje un poco. Ya, a ver, quiero decir lo siguiente. Tenemos la opción de proyectar la película en Vía X, ya, y en ArteV. Pero esto se va a dar mucho después de la proyección de la película. Digamos, pues esto puede demorarse 2, 3 semanas después. ¿Ya? Así que para las personas que quieran esperar, digamos la proyección en Vía X o ArteV, no recomiendo que no vayan al cine. ¿Ya? O sea, obviamente también la película va a estar a disposición después de las 2 semanas de proyección o los 10 días. Pero bueno, son opciones que se están barajando con Vía X y ArteV, ya, que nos tiene muy contentos que proyecten la película ahí. Ya, pero esto se va a demorar 2, 3 semanas, hasta un mes, para que ellos se puedan organizar en proyectar la película. Por lo tanto, sugiero y recomiendo que vayan a ver, obviamente, la película al cine con una calidad superior de la que puedan ver en la televisión. Ya, eso es con respecto al capítulo Santiago. Me parece que, bueno, el tema de la reunión, dejé el link puesto ahí, también está en el foro, para que le echen un vistazo. Aproximadamente, contando en total, todas las personas que fueron, en total 35 personas y quizás un poco más, se recaudó la suma de 29 mil pesos. 29.100 pesos se va a ocupar para... Espero que el Seba no haya dicho esto, porque si estoy repitiendo, por favor, me interrumpes nomás, Sebastián. Se va a ocupar para flyer y afiches, ya, para la impresión de ese material de promoción. Y todo lo utilizado, digamos, gastado, va a ser publicado con boleta y con todo el tema de la transparencia que tiene que ver ya con el equipo de logística en el foro. Ya, para no tener problemas. 29.100 pesos fue lo que se recolectó. Y entonces esa va a ser la forma de operar para el tema de la promoción. Los equipos vamos a estar conformándolos mañana. Voy a mandar un correo ya. Para que nos organicemos cuando nos juntamos y el tema de la impresión también se va a dar mañana seguramente a flyer y afiches. Sí, hay otra plata, Ani me mandó un interno, hay otra plata también que son aproximadamente 24 mil pesos, pero eso no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Eso fue una plata que se recolectó a nivel de organizadores y coordinadores, ya aproximadamente 30 mil pesos. Ya que salieron del bolsillo de los coordinadores y organizadores, también vamos a utilizarlo para pendones, afiches y flyer. Listo. Eso nomás entonces, capítulo Santiago. Si está Valeria por ahí, podría dar el reporte de Valparaíso. Si no, pasamos entonces al siguiente punto. Ya. A ver, Seba, a ver, ¿quién está aquí de alguna persona? Néstor de Punta Arenas. Néstor, ¿puedes dar tu reporte? ¿Cómo ha ido todo por allá? Un saludo y un abrazo. Saludos, Fernando. Bueno, acá lo que se ha hecho básicamente es entregar las invitaciones. Desde el lunes recién empezamos con el tema de la publicidad a través de medios de comunicación, los cuatro medios de comunicación que hay acá, que son los básicos, son las dos prensas que hay, que una es El Pingüino y la otra es La Prensa Austral. Y vamos a ver la posibilidad en realidad de los canales de televisión, que es como un poco complicado, que es ITV y el canal 4, digamos, de televisión de acá. Ah, excelente. Es muy bueno, Néstor. De verdad, muy bueno. Excelente, entonces. Sí, ¿alguna otra cosa que decir respecto al reporte? ¿Reuniones? ¿Algún tipo de activismo? ¿Entregar flyers? ¿Pega de afiches? Efectivamente, hemos estado pegando afiches también dentro de la ciudad, en el centro específicamente y en algunas poblaciones, que al parecer son las que tienen más necesidades en ese sentido o que podrían estar más cerca o sea, según el mensaje que tenemos, digamos. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, estamos repartiendo con las invitaciones también los DVDs con el adendum, digamos, y Futuro por Diseño y otras películas más que están dentro de la guía, por ejemplo. Ok, Néstor, gracias, gracias. Bueno, el capítulo de Punta Arenas es uno de los capítulos más fuertes del país, junto con Valparaíso, así que muy feliz por eso, Néstor. Ya, sigamos entonces. Tenemos muchas cosas más que hablar. Listo, listo, sigamos, sigamos. Bueno, los Facebook, los grupos ya están dichos, están publicados también. Bueno, obviamente este es un mensaje para Cristian Díaz, si puede publicar los grupos, ya, o cualquier persona que pueda publicar los grupos ya de activismo. Facebook, en el Foro Z Chile, por favor, hágalo, por favor. Ya, lo pido con urgencia eso. No tengo por qué ser yo o Sebastián el que haga eso, cualquier persona, miembro partidario del momento lo puede hacer. Ya, sigamos. Ya. Información concerniente a la cuenta, ya. El tema de la... sigue estancado el tema, lo vamos a tratar después. El tema del organizador de cuentas, perdón, de redes sociales. Sigue abierta entonces la solicitud para que una persona tome la responsabilidad y el compromiso de ser el coordinador de redes sociales. Falta esa persona. Bueno, lo vamos a estar viendo después. Sigamos. ¿Cómo comunicar el movimiento? Ya, este tema es muy importante. Pasa que detectamos ya a nivel de equipo de comunicaciones un pequeño problema que está suscitándose, ya que está emergiendo ya en un poco. Nada muy terrible, pero importante tratarlo también, ya, y evitar todo este tipo de problemas. Es lo que tiene que ver con el tema de cómo comunicamos el movimiento en los diferentes círculos sociales de los cuales participamos. Voy a nombrar los cuatro que a mí se me ocurrieron, digamos, los que yo me acuerdo. Si hay más, pueden agregarlo también al archivo Tag With Me. A ver, primero la familia. A ver, obviamente la idea es que no nos... que no seamos gente desagradable, digamos, o gente que podamos generar enemistades a nivel del núcleo familiar, en el trabajo o con los amigos. Ya, la idea es ser muy sutiles y muy inteligentes de cómo informamos el movimiento, cómo difundimos la información. Por lo tanto, yo no, en lo personal, no quiero que emerjan problemas en la familia de algún miembro que, no sé, que pueda... No sé, pues genera una atmósfera negativa para poder convivir, digamos, socialmente. Entonces, ¿cuál es la idea? Ser inteligente, no enfrascarse en discusiones, ya, evitar los temas complejos, ya a nivel familiar, en el trabajo, por sobre todo, no vayan a cometer el error de pelearse con el jefe por el tema o hablar del tema de repente son muy complicados ese tipo de temas. Yo sugiero ser muy inteligente con lo que se va a decir, con quién se va a comunicar la información, ya, y en dónde. Seamos inteligentes entonces, astutos, no hay por qué enemistarse entonces con la gente, ya. Sí se puede hacer un nivel de activismo inteligente y proactivo sin llevarse mal con la gente. Por lo tanto, esa es la sugerencia que hago. Si alguien tiene alguna sugerencia también, alguna acotación que pueda hacer, ahora tiene el micrófono abierto. Voy a dar 30 segundos más o menos. Vamos a dar, perdón, vamos a dar 30 segundos. Esto lo digo yo, no es que nadie me esté mandando un mensaje, sino que de repente tengo el problema de... Me parece que somos... Prefiero hablar como un conjunto de personas y no como yo hablando esta cuestión. Así que vamos a dar 30 segundos para las personas que quieran hablar de este tema importante. Si alguien tiene alguna experiencia que pueda comentar, yo de partida les cuento mi experiencia. También me lleva algunos problemas en el trabajo, en la casa o en algunos lugares. He aprendido también a comunicar el movimiento de mejor forma, ser astuto en ese sentido. Así que si alguien quiere hablar de su experiencia o comunicar algo, puede hacerlo ahora. Yo tuve la misma experiencia en la casa y en el trabajo, que en un inicio partí como un poco más fuerte en la comunicación de lo que se estaba haciendo, pero siempre me llevé a estas discusiones, pero principalmente me di cuenta que hay gente que realmente uno no puede hacer cambiar, hay gente que realmente nunca va a considerar esto como algo válido y es, lamentablemente uno ya va como dosificando las energías y viendo dónde realmente funciona la cosa, porque puta, con los viejos de repente no es posible, de repente con tíos tampoco es posible. Y no sé, yo creo que lo más importante es tratar de comunicar un mensaje positivo, ¿ya? Creo que esa es una buena estrategia, siempre tener una visión positiva, pero crítica a la vez. Ya, pero no transformarnos en unos panquetas anarcos, ¿cachai? No sirve de nada eso. No sirve de nada eso, ya lo hemos experimentado. Casi el periodo del rebelde sin causa no lleva a nada. Yo creo que eso, bueno, y en el trabajo también, pues, o sea, creo que ha sido súper positivo porque de hecho en el trabajo me han ayudado un montón en la página que se hizo pasar y que es muy forward para otras cosas, han ido a grabar, a sacar fotos para las conferencias, entonces el activismo ha sido súper positivo y ha sido un tema por contagio, te ven contento, te ven súper comprometido con una causa que no genera plata y a ellos les llama mucho la atención y quieren saber más. Y yo cumplo con pasarles los documentales y sería, no, nada más, pero es esa como mi experiencia por lo menos. Ok, gracias, Seba. Dale, ¿quién quiere hablar? Yo creo que eso está intrínsecamente ligado a la formación que posee cada uno, en el sentido de la carrera que uno eligió. Lamentablemente, la universidad o instituto donde uno estudia no solamente influye todo lo que significa el mundo cognitivo que uno absorbe, sino también el entorno que te absorbe, ¿no? Yo me he dado cuenta por experiencia personal en carretes, en reuniones laborales, de que mientras más la carrera esté intrínsecamente ligada al sistema, menos probabilidades hay de poder influenciarlos en el sentido de lo que es Zeitgeist. Por ejemplo, ya yo creo que todos sabemos, por lo menos, que en la mayoría de los casos, todos los que son los abogados, ingenieros comerciales, es demasiado difícil hacerlos comprender el tema de poder erradicar la crisis de valor y lo que significa cómo funciona el sistema. Además, también porque más allá si ellos lo saben o no lo saben, a ellos les acomoda esto. Y todo lo que aquí te acomode, ¿no es cierto? Y haga que perpetúes tu comodidad, ¿no es cierto? O tu entorno, no lo vas a querer cambiar por ningún motivo. Entonces ahí aparece, ¿no es cierto?, este tipo de relajo que yo conversaba con mi estimado este fin de semana cuando tú tratas de explicar cosas complejas y terminas siempre con la típica frase, bueno, sí, pero sigue la vida, o también agro, no vale la pena, sigue trabajando, pero ¿para qué? Si puedes ser ambicioso y ganar más dinero. Por eso yo creo que depende mucho de la formación y lo que uno busca en la vida también, de salirse un poco del sistema, mirarlo desde afuera, analizarlo bien, seguir directrices que sean más éticas, más altruistas. Depende mucho de la formación y del entorno donde tú te criaste, todo eso es claramente fenotipo. Gracias, Hans. Hans, el organizador de Intervenciones Urbanas, Santiago. Oye, Hans, me salté el reporte de Intervenciones Urbanas. Bueno, pero en verdad ya no, me parece que no hay mucho que hablar. Lo que sí, vamos a estar agendando la reunión física de nuevo para el tema de intervención urbana. Bueno, si quieres hablar algo, Hans, un poco traspapelado, pero si quieres hablar algo de intervención urbana, dale nomás. No, yo creo que tú lo dejaste todo bastante claro, no hay mucho que hablar, porque quienes han estado ahora, ¿no es cierto?, con nosotros entregando flyers y afiches, ya tienen bastante claro cómo nos organizamos. Ahora viene el periodo más duro. Es necesario hacer una reunión física, así que yo creo que tenemos que hablarlo y concretarlo, bueno. Ya, ok. Gracias, Hans. Listo, a ver, bueno, con desconocidos también es un tema aparte. Ahí quizás podría uno, no sé si jugársela más o quizás tener más cuidado. Ahí, en verdad no. Hay una guía que se llama la guía B, que se está desarrollando todavía. Cuando tengamos tiempo vamos a terminarla. Porque esa me parece que va a ayudar mucho a nivel de cómo difundimos. Son algunos trucos, ya, o algunos métodos y formas para poder difundir el movimiento de una manera mucho más funcional y productiva, que tiene que ver con el aspecto psicológico, inteligencia emocional y otras cosas súper interesantes. La guía A, o sea, es la guía que sucede a la guía A, por eso se llama guía B. Ya, una es la guía A, esta es la recopilación de toda la información ordenada de manera cronológica, y la guía B es cómo difundimos esa información a la gente. Ya, continuamos. Punto 9, reporte internacional. Nelson, si está Por ahí, porfa, te pediría el reporte internacional, por favor, de manera exclusiva, entonces, para el capítulo de Chile. Sí, no hay problema. Ahora, una cosa importante, hay algunas teleseries por ahí que no voy a poder comentar acá. Imagino que tú, Fernando, lo sabes. Pero aún así, a ver, hubo una reunión internacional el miércoles pasado. De hecho, hace dos reuniones se aumentó la cantidad de esta para todos los días miércoles. El miércoles 5 se revisaron ya hartos temas en detalle con Charlene. Y también va a estar para la última, antes del estreno. De hecho, si se fijan, esta es la última reunión de Chile, antes del estreno. Hay que tener cuidado, por lo menos en TS, eso que claro. Antes del estreno, entonces, del día 15. Por lo tanto, dejó algunos datos por ahí. Dejó información de los totales. User in this channel is recording. What? What? What? Dale nomás, Nelson, Dale entrópipe, nomás, dale Nelson, nomás. entrópipe, dale nomás. Ok, bueno. Parece que fue en TS, ¿no? Pensé que está. Perdón. Información que dejó acerca de los totales, por ejemplo, decía. Tengo esa hojita aquí, un segundo. Una que anota con lápiz para no marearse en el computador aquí. 300 teatros alrededor del mundo, 275 ciudades alrededor del mundo, 30 lenguajes, 55 países y sigue creciendo, Sudáfrica. Probablemente tenga un par de anotaciones. Hay un top de los top totals, así como el ranking de Estados Unidos con 70, Canadá con 17, Inglaterra con 16, Finlandia con 12, Portugal con 11, Australia, Turquía, Polonia con 10, México con 9, España, Brasil con 8, Chile y Suiza con 7, Argentina y Nueva Zelanda con 6. Holanda, Eslovenia, Ecuador con 5, Perú, Serbia, Eslovaquia con 4 y Colombia incluido, y 3 en India, Croacia y Grecia. Hay algunos datos que, bueno, son entre comillas top, pero si ustedes miran el mapa se dan cuenta que no tiene mucha importancia, no es competencia. Pero bueno, lo que se está viendo en términos estadísticos, de hecho relacionado con eso mismo está lo que se habló del récord Guinness que estaba alcanzando la película. Lamentablemente no lo he podido confirmar, pero ya está la información extraoficial de que no alcanzamos el récord Guinness y nos ganó Michael Moore. Y esto fue también un tema que se conversó entonces para una estrategia a récord Guinness en el próximo film, en el cuarto film, que también ya Peter ha anunciado algo. Otra cosa es que, bueno, han surgido algunos problemas entre server admins, no me incluyan, y por lo tanto en paralelo. Se están apurando algunos protocolos de coordinadores a través de lo que se llaman la Coordinators Network Development o algo así. Por ejemplo, en la web CTM Chapters, esa página web también está trabajando en paralelo, se había dejado un poco de lado por lo que es CTMF, pero en base a la recepción de los nuevos miembros que vamos a tener, hay que tener un poquitito el terreno limpio, hay que tener la casa ordenada cuando recibamos a las personas. Esto tiene que ver con lo que se va a hablar también en Latinoamérica con el después de CTMF. Pero bueno, para ser corto, una conclusión interesante es que todos, y me incluyo, no, nos hemos tornado un tanto, no sé, traspapelados, ambiguos al momento de dar reporte. Cuando estamos de cabeza en proyectos comunes, independiente de la importancia que tengan, sabemos que ese es muy informal, es muy importante. Pero esta es una experiencia que estamos tomando, que también fue una conclusión en el Meeting Internacional, en el sentido de que cuando tengamos más proyectos, 3 al año, 4 al año, va a ser un poco más sencillo en base a lo que estamos aprendiendo hoy día con uno solo. Y bueno, el día Z también nos va a servir, pero aún así vamos a entonces a aprovechar toda esta experiencia para resumirla en algunos protocolos y de esta forma aprendiendo a manejar más proyectos en el futuro. Yo creo que se podría resumir todo en la reunión en esos puntos clave. Ahora, puede que se me queden algunas cosas para la latina y están todos invitados, pero reitero, yo también me incluyo en los que estamos un poco traspapelados con todo esto. Ok, Nelson, muchas gracias. Oye, bueno, estamos listos ya, 1 hora y media casi prácticamente de reunión. Así que si alguien tiene algo que aportar, alguna sugerencia, crítica constructiva o algo que comentar, lo puede hacer ahora, el micrófono abierto. De lo contrario, estaríamos cerrando la reunión del día 8, perdón, 9, domingo de enero. Listo. Entonces, atentos a la gente de Santiago, vamos a estar mandando un correo. Y vamos a estar poniéndonos de acuerdo para la pega y entrega de flash de flashes. Para la entrega de. Estamos cansados, pero estamos felices. Ya, entrega de flyer y pega de afiches. Ya, por lo tanto, Atento para la gente del capítulo de Santiago y bueno, la gente de Chile, ya los coordinadores y organizadores, por favor atentos también a la reunión que vamos a tener seguramente el miércoles en la tarde para ver todo el tema de la prevención y las precauciones respectivas y todas las actividades que se podrían desarrollar durante la semana de proyección y antes. Listo, vamos a cerrar entonces. Muchas gracias a las personas que asistieron, a las personas que van a escuchar la grabación también. Y cerramos entonces la reunión del capítulo chileno de Chile. Chao, chao.